Por el lado de Tizcapa no había. Entonces hay ciertos puntos donde pues no hay, en unos semáforos ahí pues tienen luz eléctrica. Por otro lado está la policía en ciertos puntos, no sé qué operativo es lo que tienen, pero bueno, nosotros estamos totalmente en vivo en su programa radial La Voz del Taxista. Ya a las 8:13 de la mañana nos vamos con esa alabanza y ya regresamos. Yeah. Señor, de tu amor. El corazón de los santos. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Tu programa radial La Voz del Taxista, tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023, válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 21 minutos. Su línea directa es Superama Radial, La Voz del Taxista. Qué bueno que te estén en full sintonía con nosotros, señores, damas y caballeros. Sí, damas y caballeros. Para todas esas personas que ya nos están preguntando, Jonathan, Jennifer, Carlitos, díganme por favor, ¿cuál es el plato del día de hoy? Hasta rimado salió. Bueno, el plato del día de hoy es un riquísimo pollo asado que viene con arroz, tajada y ensalada de repollo. Recuerde hacer sus pedidos al 2222-3646. Es la línea directa de Superama Radial, La Voz del Taxista, donde usted puede preguntarnos por el plato del día. Y los números para sus pedidos es el 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Recuerde que el día de hoy es un riquísimo pollo asado. Así que nos vamos con musiquita en la mañana. En este su programa radial La Voz del Taxista, recordándoles que en punto de las 8:30 comenzamos con su segmento El Asesor Cooperativo. La Máquina del Tiempo. We'll be right back.

de aquella vez. Y yo en mis sueños tantas veces te busqué. Entre los ángeles tu voz imaginé. Así me conformé. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo desde pollo. Este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5 4 3 2 1. Nosotros iniciamos su programa radial, sí, con su segmento El Asesor Cooperativo. Pero antes de dar inicio, quiero dar unas felicitaciones muy importantes. Y quiero decirles felicidades hoy en el Día Nacional del Maestro a todos esos hombres y mujeres esforzados por la enseñanza. Gracias, porque gracias a ellos la mayoría de personas somos lo que somos, gracias a esta linda profesión del maestro, el cual quiero felicitar si tal vez me está escuchando, uno de mis profesores que fui su proyecto de vida, al profesor Mario Chévez, que él fue el encargado de guiarme toda la secundaria, darme una buena formación. Aparte de eso, fue mi profesor de filosofía, una persona muy sabia, con mucha experiencia, el cual le deseo hoy que la pase muy bien, profesor de profesores, ¿verdad? Y tenemos que recordar también que hay un maestro que lo dio todo, y ese es el Señor Jesucristo, nuestro maestro por excelencia. Así, de esta manera, queremos comenzar de una manera muy diferente este segmento, felicitándolos a todos. Bueno, Jennifer, ¿tenés algo que decirme? Así es, así que vamos a arrancar de esta manera nuestro segmento El Asesor Cooperativo. El día de hoy nuestros asesores por fuerza mayor no pudieron venir, pero bueno, ahora la tecnología es maravillosa. Así que doña Leslie estará abordando con nosotros la temática del día de hoy, así que vamos a dejar los micrófonos a ella. Los micrófonos de aquí a la distancia. Pero bueno, espero disfruten este programa radial La Voz de Taxista. Y recuerde, si usted tiene alguna consulta, no hay ningún problema, nos puede mandar al 8850-9049 un mensaje de audio para nosotros hacérselo llegar a ellos. Así que iniciamos con nuestro segmento. Muy buenos días. Lastimosamente el día de hoy no me puedo hacer presente en nuestro segmento El Asesor Cooperativo, pero le damos gracias a Dios por un nuevo día y también por la tecnología, porque gracias a este medio de comunicación vamos a poder abordar un poco el tema que teníamos programado para el día de hoy, como es la Ley 524 y su reforma. Si bien es cierto, la Ley 524 del 2 de marzo del 2005, publicada en la Gaceta Diario Oficial 72 del 14 de abril del 2005, establece, ¿verdad?, todo lo que tiene que normar, dirigir y regular al Servicio Público de Transporte Terrestre de Personas y Bienes en el Territorio Nacional. Esta ley tuvo una reforma, ¿verdad?, que es la Ley 616, que fue del 2007. En esta ley se reforman algunos aspectos específicos, como son lo que tiene que ver con el registro de las personas dedicadas a brindar el servicio de transporte de carga, el transporte de carga, la clasificación del transporte de carga, lo que se requiere para obtener el certificado de peso y dimensiones, el otorgamiento de las concesiones a través de licitaciones públicas. También nos hacen referencia a la modificación que se da en el precio base de las concesiones de ruta. En este caso, nuestra concesión como taxista de concesión de taxi por unidad pasa de 15.000 a 12.000 según esta reforma, bajándonos unos 3.000 córdobas, ¿verdad? Ese precio base. También establece los aranceles por servicio y uso y destino. En lo que no compete a nosotros, pues hay un permiso para viajes especiales de pasajeros que lo debemos de solicitar al salir del territorio, que tiene un valor de 150 córdobas. Dice este mismo artículo 64 de los aranceles que los permisos especiales para un solo viaje para transporte de carga especializada serán otorgados según lo solicite el interesado y se otorgarán previo análisis técnico realizado en función de resarcir el daño a la vía. Se exceptúan del pago de las multas únicamente las cargas especiales. Este artículo es el que nosotros hicimos un escrito en donde nos amparábamos, porque específicamente no tiene algo que diga taxi, sino que se refiere a la parte del transporte de carga. También nos habla de que el pago del arancel en concepto de capacitación, que es una multa de la que nos pone, debe de ser pagada a quien administre el centro de educación vial. También reforma las facultades legales para imponer amonestaciones, multas, suspensiones o cancelaciones de concesiones. No, hablan de las sanciones administrativas. Las sanciones administrativas dice que en los casos de reincidencia de una falta leve se aplica una multa hasta de 5 años de salarios mínimos promedio. En el caso de falta grave se aplica multa de 10 salarios mínimos promedio. En caso de reincidencia, la sanción correspondiente del certificado de operación, el Ministerio del Transporte e Infraestructura realiza coordinaciones necesarias con la policía y otra autoridad. Los casos siguientes son considerados como falta grave. ¿Y qué nos dicen? Cuando excedamos de dimensiones de altura, cuando alteremos el certificado de pesos y dimensiones, transportar carga en el territorio nacional con vehículos automotores con matrícula o placa extranjera, evadir la verificación de pesos y dimensiones. Como ustedes podrán ver, esta reforma a la ley 616 es exclusivamente, o sea, muchos artículos tienen que ver solo con el transporte de carga, ¿verdad? Llama la atención que exclusivamente no hace referencia a muchos artículos que tienen que ver con el transporte de carga. También tenemos el reglamento a la ley 524. Este es el decreto ejecutivo 42-2005, aprobado el 13 de junio del 2005, publicado en la Gaceta 113 el 16 de junio, el cual tuvo una reforma también el 6 de julio del año 2007, publicado en su Gaceta Diario Oficial número 128. Este reglamento reforma algunos artículos y que más adelante les vamos a dar a conocer, llama un poco la atención, ¿verdad? Porque quienes no nos hemos dado la tarea de analizar un poco estas normas, estas leyes, hay una cantidad de cosas que no cumplimos nosotros como prestatarios del servicio. El capítulo 2 de la ley 524 nos hace referencia al transporte de pasajeros y este está abordado del artículo 11 al artículo 16. El servicio público de transporte de pasajeros, según su radio de acción, lo clasifican en intermunicipal e intramunicipal, el urbano colectivo, suburbano y rural, y también el internacional. Esta es la clasificación del servicio público de pasajeros establecido en el artículo 11. Luego nos dice el artículo 12 que el servicio público de transporte de pasajeros, atendiendo la calidad de servicio y tipo de vehículo, se clasifica en colectivo, convencional u ordinario y expreso, así como el ejecutivo y de lujo. Y luego tenemos el inciso B, que tiene que ver con selectivo taxi, el que utiliza un número de personas sin rutas ni horarios previamente establecidos. El servicio de transporte selectivo se clasifica en taxi locales o ruleteros, vehículo de servicio público de transporte individualizado, circunscrito a los límites urbanos de cada municipio. No tiene ruta fija, ni programación de viaje, ni horarios de estricto cumplimiento. Serán normados sus periodos de operación dentro de los límites horarios y sus vías de circulación. No tiene lugares específicos de abordaje o desabordaje de pasajeros. También nos habla de los taxis interlocales, que es el servicio expreso que se realiza directamente entre dos ciudades o localidades. Los viajes se efectúan en forma directa de terminal a terminal conforme a la necesidad de la demanda. Y luego nos habla del taxi de parada, que es un servicio exclusivo que tiene un lugar de arranque previamente establecido, como es hotel, mercado, aeropuerto u otros con destino a fijarse a solicitud del usuario. Nos dice el artículo 13, muy interesante, que todos los concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros y turismo a nivel nacional e internacional estamos obligados a proteger a los usuarios por daños que sufran por la prestación del servicio a través de una póliza de seguro que protege al usuario desde que aborde hasta que descienda el vehículo. Luego nos dice que el monto de dicha póliza, sus variaciones y la protección del equipaje del viajero será establecido de acuerdo a la ley del régimen de circulación vehicular e infracción de tránsito. El artículo 14 nos dice que el MTI o las municipalidades, en los casos que correspondan, fijarán el número de unidades que funcionará en cada ruta o modalidad a partir de un adecuado estudio de las necesidades de la población, así como de la necesidad de mantener un equilibrio entre la oferta y demanda que permita a los concesionarios obtener márgenes de utilidades aceptable para mantener y modernizar las unidades de transporte. Para tal efecto, se toma en consideración las recomendaciones del último Plan Nacional de Transporte de los Consejos Municipales y del Consejo Nacional de Transporte. También nos dice este mismo capítulo que el MTI, en coordinación con los municipios, será la institución responsable de llevar un control sobre concesiones que se otorgan y para tal fin establecerán en el Registro Nacional de Concesiones. Y por último, de este capítulo, que nos habla del transporte de pasajeros, dice que las normas técnicas de transporte de pasajeros, carga, turismo y técnico de vehículos, capacidad de los mismos, años de funcionamiento o vida útil y otras características serán establecidas en las normativas respectivas que a tal efecto dicte el MTI o las municipalidades. Todo vehículo de uso colectivo habrá de tener un mínimo de facilidades para depósito de basura a fin de proteger el medio ambiente y la higiene en general. Y qué interesante este último artículo. Estamos en la obligación, todo vehículo de uso colectivo debe de tener un cesto de basura. Eso nos dice lo que es este artículo que tiene que ver con las normas. Ahora, el reglamento de la ley tiene un capítulo específico sobre lo que cómo nos debemos de regular. Y vamos a abordarlo en este siguiente. El reglamento de la ley, audio que les voy a remitir. 524, en su capítulo 16, habla de los taxis locales. Dice el artículo 95. Es un servicio selectivo que utiliza un número determinado de personas sin rutas previamente establecidas. Se presentará mediante operación continua en tiempo u horario determinado mediante turno o cualquier otra modalidad que determine la municipalidad correspondiente. Su radio de acción geográfica estará circunscrito a los límites del casco urbano de la ciudad para la cual ha sido autorizado. El servicio de transporte selectivo se clasifica en taxis locales, taxis de parada y las mototaxis. En esta semana, creo que el día martes, tuvimos a nuestro vicepresidente, quien abordó un poco el tema amplio, ¿verdad?, de la regulación de las mototaxis, basada en estas mismas leyes que estamos recordándoles a ustedes. El servicio, luego nos habla el artículo número 96, el servicio que se presta con automóviles tipo sedán o station wagon de 4 puertas con capacidad de 4 a 5 personas, incluido el conductor, con una cilindrada mínima entre 1.500 centímetros cúbicos en caso de los vehículos de gasolina y 1.800 en el caso de vehículos de diésel. Algunas municipalidades podrán autorizar el servicio de mototaxi. Los vehículos deberán portar en la parte superior la identificación del tipo de servicio que presta, con iluminación para una mejor identificación. El artículo número 97 de este mismo reglamento nos hace referencia a la rotulación en las puertas delanteras. Debe de incluir como mínimo el tipo de servicio, municipio donde opera, número de placa y organización a la que pertenece. Y en la parte posterior deberá reflejarse únicamente el número de placa. En caso del municipio, se implementará el diseño de una raya de colores a lo largo de las partes medianas laterales de los vehículos. Y en el caso de que opere por turno, se establecerá por combinaciones diferentes para cada turno. Este artículo, lo que es el IRTRAMA, tiene la cromática, ¿verdad?, que nosotros como prestatarios del servicio de transporte selectivo debemos deportar en cada una de nuestras unidades. Luego nos dice el artículo 98, nos habla del viaje. El viaje es el trayecto o carrera que se inicia en el momento del abordaje y termina en el lugar que solicite el usuario, siempre que dicho lugar sea accesible. El conductor priorizará el destino de los primeros pasajeros que abordaron el taxi, aunque en el trayecto podrá subir otros pasajeros siempre y cuando vayan en la misma ruta de los primeros usuarios. Yo creo que todos, ¿verdad?, en alguna ocasión hemos tenido esta dificultad, que tomamos un taxi, vamos nosotros de primero, en el trayecto se montan un par de personas y primero las pasan dejando a ellas y el primero que se montó fue el último en llegar. Entonces, esto es contradictorio a lo que está establecido en el reglamento a la ley. Tarifas, la tarifa será establecida a través de un taxímetro o en su ausencia por un contrato verbal entre el taxista y el usuario. En nuestra legislación hablan del taxímetro, pero realmente no tenemos establecido como medio el taxímetro. Así que prevalece lo que es el contrato verbal entre el taxista y el usuario, es decir, por cuánto me lleva a tal lugar, y ahí está. De esta manera nosotros establecemos la tarifa. El artículo 100 habla del taxímetro, que es el instrumento electrónico de medición de la distancia recorrida en el tiempo. En nuestro caso no aplica. Paradas, los taxis no podrán subir o bajar pasajeros en las paradas o bahías de los autobuses del transporte intramunicipal e intermunicipal, sino a 200 metros de distancia y cumpliendo con el artículo 136 de la ley 431. Aquí hace referencia por qué nos multan cuando nos ponemos nosotros donde están los buses colectivos. Luego nos habla del permiso especial 102. En aquellos municipios donde no exista el servicio de taxi interlocal, los taxis locales o ruleteros deberán obtener un permiso especial del MTI para poder realizar viajes expresos de particulares de un municipio a otro, salvo el lapso de tiempo que sea entre las 7 de la noche y 5 de la mañana del día siguiente. Este tema de los permisos especiales lo vamos a investigar un poco más para poderle abordar a una de nuestras organizaciones, quien nos solicitó hablar de este tema. Luego tenemos el artículo 104, que habla de vehículo de mototaxi. Vehículo automotor tipo motoneta con capacidad máxima para dos asientos, además del conductor, cuando se disponga del asiento lateral. Esto es lo que vemos nosotros en las calles. La mototaxi que yo veo acá saliendo de Esquipula, lleva el conductor, un pasajero a cada lado, y luego en la parte trasera vamos hasta cuatro. Entonces esto es violatorio a lo que establece nuestro reglamento a la Ley General de Transporte. Luego nos habla de los taxis de parada. Dice que los taxis de parada operarán desde aquellas bahías o paradas autorizadas por las municipalidades en lugares específicos como hoteles, universidades y o centros de estudio, mercados, terminales de transporte municipal y centros comerciales. No podrán trasladar pasajeros fuera del casco urbano del municipio que los autorizó. Esto nosotros lo estamos violentando claramente, ¿verdad? Porque yo realmente, en lo que tengo de conocer el sector de transporte, solo conozco no más de 5 organizaciones cooperativas que tienen los permisos como taxis de parada. Estos son exclusivamente las del aeropuerto, tenemos una en el mercado mayoreo, los demás. No conozco si tienen un permiso especial, así como taxis de parada, pues, pero realmente las conocidas son las que están en el mayoreo y las que están en el aeropuerto internacional. Este reglamento de la ley, la verdad que tiene varios aspectos, pero exclusivamente el capítulo 16 nos reglamenta todo lo que debemos de cumplir como prestatarios del servicio de transporte selectivo. Si bien es cierto, existe la reforma a la ley del 7 de mayo, pero esta no nos reformó nada de ese artículo, así que sigue vigente para nosotros ese reglamento del año 2007. Me llama la atención un poco también la reforma que se dio a esta ley, a este reglamento, ¿verdad? Porque esta reforma del 6 de julio del 2007 en la Gaceta 128 reforma el decreto 42-2005, que tiene que ver con los documentos obligatorios para el transporte de carga. También va en esa línea, pues, de reformar artículos del reglamento donde tiene que ver el transporte de carga. Me parece que en su momento, en el año 2007, hubo alguna situación que obligó a las instituciones a readecuar la norma para poder aplicar sanciones a aquellas organizaciones que prestan el servicio de transporte de carga. Fíjese de que el artículo 4 de este reglamento, de esta reforma al reglamento del año 2007, habla de que los chequeadores de las cooperativas y empresas de transporte son supervisados por inspectores del MTI y de las municipalidades, con el objeto de asegurar los principios del servicio público de transporte terrestre. De pasajeros en sus distintas modalidades, los concesionarios deberán presentar ante el órgano un plan de operación y el informe de operaciones generado por medios manuales. También nos hace referencia del transporte especial no convencional, nos hace referencia al registro, ¿verdad?, y control del ordenamiento de las regulaciones del transporte en el caso de usar plaguicida. Adicionó un artículo 135 que tiene que ver cuando en el país no se encuentre con equipos de carga especializada, se autoriza de manera excepcional y temporal la transportación de cargas con vehículos plagas. El decreto 42-2005, que es el reglamento a la ley de transporte terrestre, en su artículo 15 nos hace referencia a adjudicación y modificación de las concesiones. Este tema yo lo estuve tratando de entender un poco y voy a pedirle a nuestro asesor legal que nos amplíe un poco, ya con casos específicos, para traérselo en un segmento especial. Pero sí me llama la atención que nos habla y nos regula todo lo que tiene que ver con la adjudicación y modificación de las concesiones que nos otorgan. Dice que adjudicación, una vez adjudicada la concesión, podrá comenzar a operar y prestar el servicio. El titular de la misma tendrá un número de identificación en el Registro Nacional de Concesiones. La concesión podrá ser otorgada de manera individual por cooperativa o empresa. Varios concesionarios individuales podrán funcionar sus respectivas concesiones en una empresa o cooperativa y crear una nueva concesión en una ruta determinada, en la cual cada uno de los socios son concesionarios con derecho a tener un cupo o certificado de operación conforme cantidad de unidades de transporte utilizadas que tenían antes del momento de la fusión. Cuando esta fusión sea solicitada, se autoriza sin mayores trámites por parte de la autoridad correspondiente, siempre y cuando la nueva concesión no adquiera características de monopolio. Este mismo capítulo nos habla de las extensiones y o ampliaciones. Las concesiones y las rutas o líneas de transporte que de ellas se deriven no podrán ser ampliadas o extendidas en sus características esenciales, como el recorrido o cantidad de unidades, sino mediante un proceso de licitación pública. Prohibición de alquiler de concesiones. Se prohíbe el alquiler de concesiones o rutas de transporte terrestre, pero podrán transferirse por venta, por cesión, donación o proceso judicial. Los elementos de la concesión que pueden modificarse son el cambio de titular, cambio de temporalidad de vigencia, sustitución de vehículo o equipo de afecto de concesión y todo cambio, clasificación, modalidad del servicio a que se refiere la concesión, así como el cambio de área geográfica para la que fue otorgada. Nos hace referencia al cambio de titular. El cambio de titular de la concesión se efectuará mediante la cesión de derechos y obligaciones derivadas de la concesión, la cual se realiza en los términos siguientes. Las concesiones solo pueden ser cedidas o vendidas cuando hubiera transcurrido más de un año desde el inicio de su vigencia o última prórroga para todas las clases y modalidades del transporte público de pasajeros. Esa venta de derechos o cesión onerosa de derechos deberá ser aprobada previamente por la autoridad competente, siempre y cuando se salvaguarden las condiciones que motivaron su otorgamiento y dicha enajenación no represente un perjuicio o riesgo para la prestación del servicio. La concesión no podrá ser objeto de enajenación cuando haya concluido el plazo de su vigencia, haya desaparecido la necesidad pública que motivó su otorgamiento o no se hubiera designado sucesor en los términos del presente reglamento o la cesión no fuera válida. Cuando la venta o cesión de derechos pueda producir acaparamiento, monopolio de concesiones en una ruta o corredor determinado, para efectos de esta disposición se considera acaparamiento, monopolio, toda concentración de de concesiones bajo la titularidad de un solo concesionario, cuando ello represente que el mismo tendrá el 40% del total de las concesiones otorgadas para el servicio en la misma modalidad y tipo de área geográfica que se trate. De igual manera, no podrán participar como cesionario o comprador de derecho aquellas personas que con anterioridad hayan cedido o vendido una concesión de transporte, salvo que se trate de una permuta. El interesado en tramitar a su favor una cesión de derecho sobre una concesión, sea onerosa o sea gratuita, deberá presentar solicitud por escrito en los formatos expedidos por las autoridades de transporte competente y deben de contener nombre y domicilio del concesionario y del cedente, datos completos de la concesión objeto de la cesión, datos y descripción del vehículo afecto a la concesión objeto de la cesión, en caso de aportación de concesiones a favor de una sociedad mercantil, en la solicitud de cesión se expresa el número de acciones, parte o participantes que representen el valor asignado en la concesión. En caso de cesión por defunción del titular, debe de señalar la fecha del mismo, fecha de otorgamiento, última prórroga y vencimiento de las concesiones objeto de la cesión y las demás que determine la autoridad de transporte en los formatos oficiales o en la normativa técnica. Luego tenemos la reasignación, que tiene que ver con recibida la solicitud de cesión, el MTI o la municipalidad revisa si presentaron en tiempo y forma la documentación y el expediente del solicitante no se desprende ninguna de las causas por la que resulten improcedentes, se aprobará la cesión. Plazo de vigencia. Las cesiones aprobadas por la autoridad competente conservan el plazo de su vigencia por transcurrir. En caso, al aprobarse una cesión de concesión, podrá modificarse el término de su vigencia. Todos los actos relativos a la cesión de concesiones se anotarán e inscribirán en el registro de concesiones. Cambio o modificación de vehículo. El cambio o sustitución de vehículo o equipo afecto a la concesión se hará ante la autoridad competente en los formatos establecidos siguiendo las siguientes reglas. Esto nosotros lo hacemos ante nuestra municipalidad, el IRTRAMA. Nombre y domicilio del titular de la concesión, datos de la concesión y fecha de vencimiento del plazo de su vigencia, datos del vehículo o vehículos relacionados con la cesión, datos del vehículo o equipo que se propone sustituir o modificar, fotocopia certificada notarialmente de la licencia de circulación que compruebe la propiedad del vehículo. ¿Cuándo nos cancelan una concesión? Además de las causales establecidas en la ley 524, este reglamento establece que las concesiones contendrán invariablemente las causas de revocación en los siguientes casos: matricular más de un vehículo con la misma concesión, usar el mismo juego de placas que materialicen la matrícula para explotar dos o más vehículos a la vez, introducir en la prestación del servicio uno o varios vehículos de procedencia ilícita, no aplicar tarifas inferiores o superiores a las autorizadas, no cumplir la condición a que se hubiere sujetado la cesión o prórroga provisional, la violación de las condiciones previstas en este título de concesión y el abandono injustificado por más de un mes. El procedimiento de cancelación, en cualquier procedimiento cuyo objeto sea la cancelación de una concesión por incumplimiento de las condiciones establecidas en la ley y en el contrato de concesión, la autoridad competente siempre otorgará al afectado el derecho a la defensa dentro del proceso administrativo. Esta institución dará a conocer al público medio, ¿verdad?, a través de sus medios, información disponible sobre cantidad de concesiones, quienes son sus titulares, los gravámenes y enajenaciones que haya sufrido. Nos vamos a ir a un corte y mientras tanto quiero leer algunos mensajitos que nos están llegando. Que nos dice don Juan Francisco: hola, muy buenos días amigos de la Máquina del Tiempo y de Fénico Taxi, muchas felicidades. Quiero felicitar a todos los maestros de Nicaragua, ya que ellos nos ayudaron a forjarnos, y quiero pedir una canción para los maestros al maestro con cariño. Es una canción vieja, pero para poder recordar a los maestros. Felicidades a todos los maestros. También tenemos otro mensajito que nos dicen: buenos días, saludos a todos los maestros del Colegio La Libertad aquí en Managua, con el tema Al Maestro con Cariño también nos están solicitando. Gracias y bendiciones a ustedes, nos dice, soy Montserrat Gutiérrez Martínez. Así que bueno, nos están solicitando el mismo tema musical ambas personas, así que vamos a cumplirlos con esta temita musical dedicado a los maestros y ya regresamos. Y pasó el tiempo y el colegio tuve que dejar con mil recuerdos que en mi 7 minutos. La voz del taxista. Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices. Si es que de mí te has olvidado ya o buscas otras horas más felices. Supongo que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener día. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no

Así es, y nosotros estamos totalmente en vivo por el 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, ya esos temas que nos solicitaron, nosotros ya les dimos play, que es una canción dedicada a todos los maestros. Felicidades en su día a esos maestros esforzados realmente. Gracias a todos ellos. Así continuamos con este interesante tema. Este mismo reglamento del que hemos estado recapitulando algunos capítulos, ¿verdad? En el capítulo 17 nos hace referencia a los certificados de operación. Dice que el certificado de operación es un documento único de portación obligatoria para demostrar la calidad de concesionario y de una unidad autorizada para prestar el servicio en la modalidad y clasificación correspondiente. Requisitos. El certificado de operación para el servicio de transporte público de pasajeros se otorgará a todo aquel que cumpla lo siguiente: ser concesionario, estar inscrito en el registro de concesiones, cumplir con la documentación requerida para tal fin. Los permisos de operaciones que otorguen el MTI o las municipalidades deben de contener nombre y domicilio del concesionario, modalidad, clasificación y condiciones generales, descripción de la ruta donde va a prestar el servicio, descripción técnica y mecánica del vehículo, numeración del permiso, duración de la concesión, itinerario y firma del funcionario autorizado. Reposición ante el vencimiento, pérdida o deterioro de un certificado de operación, el concesionario solicitará a la municipalidad se le reponga, renueve previo pago de arancel. Haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley 524 y su reglamento. Luego nos habla de los permisos especiales. Cuando el transportista no pueda completar los requisitos exigidos para la renovación de su certificado anual de operaciones por razones ajenas a su voluntad, para trámites pendientes con otras instituciones, o sea, por encontrarse en proceso una sentencia de un órgano judicial, la autoridad competente, después de valorar la continuidad de la operación del servicio sin afectar la seguridad de la transportación, podrá emitir un permiso especial provisional previa cancelación de su arancel. Contrato de servicios, artículo 207. Para autorizar, renovar certificados de operación de transporte especial, sea escolar, recorrido personal, el solicitante debe de acompañar copia certificada notarialmente del contrato de prestación de su servicio de transporte terrestre. Y el registro dice que el MTI y la Dirección General de Transporte Terrestre llevan un registro de los permisos de rutas que se hayan otorgado, los permisos de operación de cada uno de los vehículos que presten el servicio y de los certificados de pesos y dimensiones que otorga. ¿Verdad que toda ley tiene sus sanciones? Bueno, aquí las tenemos. El reglamento a la ley 524 establece en su capítulo 12 las sanciones. Requisa de documentos. Cuando las autoridades o los inspectores consideren que el conductor del vehículo autorizado ha violentado la ley 524 y el presente reglamento y que es merecedor de algunas de las sanciones, podrán requisar el certificado de operación, el carnet de conductor y citar al infractor a las oficinas correspondientes para aplicar la multa o iniciar el proceso administrativo de cancelación de la concesión si fuese un caso grave y reincidente. Las infracciones o disposiciones contenidas en la ley 524 y el reglamento a la ley serán sancionadas por el MTI o los municipios de acuerdo a faltas leves y respeto a los usuarios, prestación del servicio con documento vencido, no portar en el vehículo el valor de la tarifa en un lugar visible, circular con puertas abiertas, no entregar los boletos a los pasajeros, no portar certificado de control de emisiones vigente, por alterar por alteración de cualquiera de los documentos mencionados en el artículo 21, no usar uniforme o andar sucio y con faltas de higiene, y no hacer uso de las terminales y bahías autorizadas. Como podrán ver, casi todo tiene que ver con el servicio de transporte colectivo. Luego tenemos faltas graves. Serán multados de 200 a 300 córdobas los concesionarios que incurran prestar el servicio en una modalidad que no esté autorizada la concesión, transitar fuera de la ruta establecida, exceso de pasajeros, exceso de carga, alteración de los permisos o certificados de operación, transportar materiales tóxicos o explosivos, mal estado mecánico de la unidad, carrocería, sistema de frenos, dirección, alumbrado, falsificación del informe estadístico y la ejecución de operaciones, cobrar tarifas superiores o inferiores a las autorizadas por el MTI, obstaculización de las vías o lugares que afecten la seguridad de los peatones y de personas que viajen en vehículos particulares, y respeto en los inspectores y personal del MTI o alcaldía. Entonces, si nosotros irrespetamos a un personal de la alcaldía o del IRTRAMA, nosotros no nos hacemos merecedores de una falta grave y somos multados de 200 a 300 córdobas por cometer esa falta. Falta muy grave, causar un accidente de tránsito sin perjuicio transitar fuera de la ruta establecida, exceso de pasajeros, exceso de cargas, ser reincidente de dos o más faltas graves, abandono injustificado del servicio, que el conductor de la unidad de transporte maneje en estado de ebriedad, y la reincidencia de las faltas graves en el periodo de un año da lugar a la cancelación de su concesión. Importante, ¿no? Reincidencia de faltas muy graves en un periodo de un año da lugar a que nos cancelen nuestra concesión. Pago de multa, el monto de las multas fijadas en el artículo anterior, tenemos que pagarlas 30 días después de que fueron impuestas y serán depositadas en las cuentas de la TGR. Pero me imagino que esto ya no existe y que esto va a la alcaldía, al IRTRAMA o según sea el caso del que nos vaya a aplicar la multa. Récord de infracciones, todo concesionario lleva récord de las infracciones cometidas, las que serán evaluadas al momento de renovar o enajenar la concesión. También tenemos la boleta, están facultados para levantar boleta o documentos de infracción los inspectores del MTI de los municipios identificados. Dichas boletas o documentos de infracción deben de ser enviados a las dependencias departamentales del MTI y a la dependencia del municipio que corresponda para que aplique la sanción descrita. El pasajero o usuario, en el caso que haya sufrido o en lo personal o haya sido testigo de alguna de las infracciones señaladas en el artículo anterior, podrán presentar denuncia por escrito a la Dirección General de Tránsito Nacional o las delegaciones municipales del MTI o en las oficinas encargadas de controlar transporte intramunicipal, describiendo los hechos denunciados, la fecha y la hora que sucedieron, la unidad que se está denunciando y el tipo de infracción que cometió. El MTI cuenta con una oficina de quejas y establece también un procedimiento para sancionar. El artículo 238 del capítulo de las disposiciones finales habla del servicio ilegal. Las personas naturales o jurídicas que no sean concesionarios y no tengan un certificado de operación no podrán prestar servicio de transporte de pasajeros de conformidad al artículo 3 y 88 de la ley 524 y estarán sujetas a la retención de los vehículos, los cuales serán enviados y retenidos en los servicios de depósito municipal hasta el pago de la multa establecida en el artículo 26, numeral 49 de la ley 431. Vamos a ver qué nos dice el artículo 3 y el 88 de la ley 524. El artículo 3 de la ley 524 nos dice que el transporte de servicio público terrestre de pasajeros en cualquiera de sus modalidades es un servicio que únicamente se prestará con fundamento en la concesión que otorgue el Estado a través del MTI o las municipalidades. La vigencia y renovación de dicha concesión estará sujeta a estricto cumplimiento a lo que establece la ley y su reglamento. Los concesionarios están obligados a cumplir con las normas técnicas a fin de garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios y la protección del medio ambiente. Luego tenemos el artículo 88, que nos hace referencia a lo que tiene que ver con las personas no autorizadas para prestar el servicio de transporte público terrestre en ninguna de sus modalidades. Este artículo tiene que ver con las sanciones administrativas que se le aplican a las personas que brinden el servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades sin tener la concesión autorizada debidamente por el MTI. Me parece importante darles a conocer, ¿verdad?, que, o recordarles más bien, que el reglamento a la ley 524 modificado a través del decreto 65-2007 del viernes 6 de julio del 2007, publicado en la Gaceta 128, hace referencia a que se adicionó el artículo 19, que se leerá de la siguiente manera: responsabilidad civil y daños a terceros. Todo vehículo automotor que circule en el territorio nacional debe de contar con una póliza vigente de seguro obligatorio de responsabilidad civil y daños a terceros. Un seguro obligatorio de responsabilidad civil que cubra a todas las personas, sean estas ocupantes o terceros no ocupantes, que puedan sufrir lesiones de muerte, así como daño a sus bienes por efecto de accidentes de tránsito. Otro artículo que yo dejé marcado en este análisis de este reglamento tiene que ver con los cursos de capacitación. Están establecidos en el reglamento. Y dice que, además de portar o presentar la licencia de conducir en categoría respectiva, los conductores de transporte público terrestre de pasajeros en cualquiera de sus modalidades deberán tener un diploma por haber cursado el programa educativo mínimo y obligatorio impartido por las escuelas de capacitación. Y nos hablan de 40 horas de capacitación y las materias que debemos de conocer. Vamos a analizar esta temática con la Comisión de Educación de nuestra institución para ver qué podemos hacer y recapitular, hacer un poco referencia a estos temas y elaborar algún tema de capacitación al respecto. El primer tema que tiene este reglamento tiene que ver con las relaciones humanas y dice que por lo menos debemos de recibir 10 horas. O el otro tema, el segundo tema, alcohol y drogas, por lo menos 2 horas. Estrés en el trabajo, 2 horas. Leyes de tránsito, 4 horas. Manejo defensivo y seguridad vial, 14 horas. Primeros auxilios, 2 horas. Mecánica básica, 2 horas. Transporte de productos explosivos y peligrosos, 2 horas. Evaluación de conducción económica y manejo defensivo práctico, 2 horas. También habla de que los vehículos de transporte de carga deben de recibir un poquito más, ¿verdad?, de temática. Nosotros debemos de recibir por lo menos 9 temas. En el caso de transporte de carga, ellos amplían a 3 temas más, como son evaluación de conducción económica y manejo defensivo práctico, conducción económica y manejo defensivo práctico 20 horas. Entonces, ese tema lo están abordando ellos más en la parte de los vehículos de carga. Es importante, ¿verdad?, que aunque esta ley haya sido del 2000, el reglamento, la ley del 2005 y nuestro reglamento también del 2005, del 13 de julio del 2005, ya establecía los temas que nosotros, a través de la Comisión de Educación y Promoción del Cooperativismo de Fénico Taxi, hemos venido abordando en todo estos 29 años que tenemos de fundación de la organización. Pero sí valdría la pena ponernos de acuerdo con la Comisión de Educación para retomar esta temática en los posibles cursos de capacitación que demos para darle cumplimiento a lo que nos mandata lo que es la ley 524. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado y agradezco, ¿verdad?, el apoyo de equipo de relaciones públicas, quien me permitió pues abordar un poco el tema a través de nuestra tecnología. Un saludo para nuestro equipo, para nuestro consejo de administración de Unicotacma, que hoy está en su sesión ordinaria del consejo de administración. Don Reinaldo, un fuerte abrazo. Y don Edwin, gracias por la comprensión. Vea que la tecnología funciona desde acá, desde casa, pues pudimos abordar un poco la temática que teníamos programada. Y sería hasta el próximo jueves. Muchas gracias a doña Leslie por ese, por regalarnos ese interesante tema. Bueno, ya en punto a las 9:30, muchas gracias a las personas que se conectaron y estuvieron con nosotros. Sería hasta el día de mañana en otro segmento en los Viernes Latinos. Pero se preguntan por qué Viernes de Latino, porque es música variada. Y bueno, recuerden que los días de mañana son los Viernes Fenicotaxi, los Viernes Cooperativos que nosotros tenemos. Estuvo con ustedes el señor Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy de la FM. Y este es su servidor, Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que tenga usted un buen día. Azul, esperando estoy a que vengas tú para mostrártelo. En mi habitación, cuando tú no estás, el viento se va lentamente y yo tengo que luchar con la adversidad para sobrevivir. Dime qué hice mal para merecer tu desprecio, cariño. Tanta soledad me tiene al borde de un profundo abismo. Me quiero morir sin ti, amor. Todo es un desastre, me siento vacío. La vida no es vida, ya nada es lo mismo sin ti. Salir a la calle no tiene sentido. Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón. En el corazón yo conservo aún el poema aquel que me diste tú tu primera vez. Esa timidez mientras te amaba yo. Dime qué hice mal para merecer tu desprecio, cariño. Tanta soledad me tiene al borde de un profundo abismo. Me quiero morir sin ti, amor. Todo es un desastre, me siento vacío. La vida no es vida, ya nada es lo mismo sin ti. Salir a la calle no tiene sentido. Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón. Me siento vacío, la vida no es vida, ya nada es lo mismo sin ti, amor. Salir a la calle no tiene sentido, hay tanto recuerdo. corazón. Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón. En el taxi. Al cielo le robé una estrella. En el autobús. En tu hogar, sintonizas La Máquina del Tiempo, 92.3 FM.